Casi las 11:30 de la mañana, la hora en todo el país, la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, según el último registro del servicio meteorológico, 23 grados 2 décimas. Espléndida mañana, realmente. Espléndida, ¿dije espléndida? Espléndida, dijiste. Espléndida, sí. ¿Dije? Sí. Raro, no importa. Te pintó. No importa, vamos a seguir hablando de la lamentable, la tétrica, tenebrosa ola de despidos que se ha desatado en la República Argentina en el ámbito de las distintas reparticiones públicas a nivel nacional. En este caso tiene que ver con el Ministerio de Justicia de la Nación, encabezado por el señor Germán Garabano, a partir del 10 de diciembre. Y hace algunos días nos enterábamos de despidos en el portal Infojus, el portal de noticias, el portal informativo del Ministerio de Justicia de la Nación, un portal que desde su creación hace algunos años es referencia incuestionable a la hora de todo lo que tiene que ver con la agenda, por ejemplo, de derechos humanos, violencia de género, etcétera, etcétera, con información muy precisa, muy clara. Realmente era una fuente de consulta constante. El portal Infojus es una muy buena cosa que le había pasado al periodismo argentino. Lo cierto es que la ola de despidos también llegó a ese portal, y estamos en comunicación con un gran amigo, un gran compañero, una persona muy muy querida por mí, por vos también, Lara. Yo también, sí, fue docente mío. Es un gran amigo, es uno de los periodistas despedidos de Infojus, y es Juan Carrá. Juan, buen día, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va, gente? ¿Todo tranquilo? Y acá andamos, tranquilos nosotros, ¿vos cómo estás? Y acá andamos, tratando de pelearle a este momento de mierda, digamos, un momento muy de mierda para tanto para mí como para mis compañeros, ¿no? O sea, quedarte en la calle de un día para otro es complicado, ¿no? Porque está difícil para conseguir laburo y las perspectivas no son las mejores en el contexto político que se abrió, ¿no? Uh-huh. Digo, en el caso concreto de Infojus, y esto lo estamos repasando, ayer hablábamos con gente de fabricaciones militares también, ¿no? Esta cuestión tan perversa, ¿no? De enterarte que te quedaste sin laburo en el momento que vas a laburar, con personal de seguridad con listados, que te dicen que no estás, que no podés entrar, que te cambian las claves de seguridad. Digo, más allá de la cuestión concreta, obviamente lo fundamental es que te quedás sin laburo. Digo, toda la cuestión a partir de la cual te lo informa, que me parece que no es casual, que son bastante perversos estos tipos. Sí, hay una metodología que se va, digamos, se repite en la forma, digamos, en el sentido, pero no en la forma, ¿no? O sea, nosotros no teníamos, nuestro edificio es un edificio que realmente, como es de acceso público, pararse en la puerta y tener un listado sería más complejo. Entonces, en realidad, lo que hicieron fue bloquearnos los usuarios de trabajo. El lunes 25, bueno, yo cumplía un horario de entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde, era el primer periodista que ingresaba a trabajar. Mi trabajo era entrar, hacer un barrido de medios y armar un primer temario en consulta con el jefe que estuviera en turno. Hace un tiempo que estábamos sin jefe, porque en realidad en Infojus los despidos empezaron antes de fin de año, que hubo primero la renuncia del director Martinale, y que le, o sea, una renuncia pedida por la nueva gestión, y después el despido de la subdirectora María Eugenia Ludueña y el jefe de redacción Sebastián Acher, ¿no? Esos despidos fueron antes de terminar el año, y después confirmados ahora en enero, pero bueno, ya se los habían anunciado antes. Y bueno, yo volví de mis vacaciones, volví un jueves, trabajé el viernes normalmente, y el lunes, cuando ingresé a trabajar, puse mi clave y me daba usuario desactivado. Por mi pasado en la computación, que ustedes conocerán, supe que eso había sido una deshabilitación del usuario, que no era un problema de bloqueo ni nada por el estilo, y enseguida me di cuenta que la cosa venía complicada. Así que intentamos, con otro compañero que había llegado, empezar a llamar a los demás para que empiecen a probar sus usuarios. Así a media mañana ya teníamos 8 compañeros que nos podían ingresar a sus puestos de trabajo, ¿no? A sus computadoras. Más tarde, la directora Sabrina Santopinto envió un listado vía mail para que nos leyeran unas 10 personas que teníamos que presentarnos en el Ministerio de Justicia, nosotros estamos en la sede Tandanor, acá nos teníamos que presentar en sede central, en una de las oficinas que maneja la coordinación con los entes que nos contrataban a nosotros, y ahí nos hicieron una notificación oral de nuestro despido, ¿no? Notificación que a ninguno de nosotros nos había llegado todavía el telegrama, y que ellos hicieron una notificación ante un testigo, y para ellos fue válida esa notificación, mientras que recién a mí el telegrama me llegó ayer a la mañana, recién recibí el telegrama, pero para ellos estoy despedido desde el día 25, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuáles son los argumentos? Digo, no hay. El telegrama dice que es un despido sin causa y por eso incluso nos ponen a disposición la liquidación y lo que fuere, pero no hay una causa. Después nosotros pedimos tener una reunión con Santo Pinto y con uno de los asesores de Garabano, que se llama Fraga, y en esa reunión Fraga fue muy concreto y dijo que la decisión había sido una decisión política, o sea, la nuestra y la de el resto de los 400 y pico de despidos, casi 500 que hubo en el ministerio, que había sido una decisión política, que esa decisión política tenía varias ramas, y nos dijo como que nos pareció más irónico todavía y más violento, que nosotros siendo periodistas deberíamos conocerlas porque el ministro lo había dicho públicamente. O sea que él pretendía que nosotros nos demos por notificado de por qué nos estaban despidiendo a nosotros por una declaración del ministro periodística, ¿no? Una cosa bizarrísima. Y bueno, nada, esa decisión política dejó a 400 y pico de personas en la calle, casi 500. Sabrina Santo Pinto se había comprometido el primer día que asumió que no iba a haber despidos. ¿Qué respuesta tuvo ante esta situación? No, en realidad ella se lava las manos, dice que es una decisión que va por encima de ella, que ella en realidad no quería achicar el equipo de trabajo, pero que esta decisión viene directamente de Unidad Ministro y que ella incluso que la intentó hacer gestiones y que la corrieron del medio y que no pudo hacer ningún tipo de gestión. Lo que nos parece raro es que nosotros sabemos que existía esta lista de despidos desde bastante antes de que se nos comunicara. Entonces me parece raro que si ella es una funcionaria que está a cargo de un área, nadie le comunique que le van a quitar esa cantidad de personal. Digo, a ver, la agencia se perdió el 30% del personal. No es que bueno, sacaron a 10 y todo funciona normalmente. Sin nosotros 10, realmente va a haber un impacto directo no solo en la cantidad de temas que se van a poder cubrir de agenda, sino también en la calidad del producto, ¿no? Sí. Eso es como como cuando se empezó a hacer todo el tema del achique de las redacciones, uh-huh, y las redacciones integradas en los medios de comunicación, en los diarios y demás. O sea, todo bien con las nuevas tecnologías, pero lo que se terminó generando fue una pauperización del empleo, uh-huh, y una forma pésima de producir que lleva a los productos periodísticos que tenemos hoy, ¿no? Uh-huh. A la hora de hablar de estas decisiones políticas que redundan en el cambio de los temas de agenda, ¿cómo te imaginas vos? ¿Con qué InfoJus nos vamos a empezar? ¿Con qué prioridades? Digo, recién hablábamos de que InfoJus era un portal obligatorio a la hora de seguir la agenda de derechos humanos, violencia de género, etcétera, etcétera. ¿Qué te imaginas, Juan? ¿Cuál va a ser la nueva agenda de InfoJus bajo el gobierno de Macri? No, la verdad que es muy difícil imaginar una InfoJus similar a la que estaba, digamos, ¿no? Incluso desde el 10 de diciembre hasta ahora, nosotros intentamos a toda costa seguir manteniendo nuestros sumarios, nuestra agenda, si bien estaba algo parada la cosa porque estábamos en mes de feria durante enero, manteníamos la intención de seguir poniendo en tapa, digamos, nuestros temas que como vos bien decís, estaban vinculados a lo que es ampliación de derechos, derechos humanos, violencia institucional, violencia contra la mujer y violencia de género, todas cuestiones que tenían que ver quizás más con una agenda de, como decía hoy, de ampliación de derechos, ¿no? Y de acceso a la justicia. Hoy por hoy me parece que esa agenda choca de frente con la intención que tiene el nuevo gobierno, con la intencionalidad política que tiene el nuevo gobierno hacia lo que hacia la justicia en sí y también hacia, hacia los derechos individuales y colectivos. Me imagino una, si sobrevive la agencia, que me parece que es lo importante también, que estemos atentos de que estas políticas no lleven a un achicamiento que permita que terminen con esa agencia, que es un, en última instancia es un medio público, y me parece que lo que vamos a ver es más una, como una especie de agenda del ministro, ¿no? O sea, un paso a paso de las cosas que hagan los funcionarios, que me parece que pierde todo tipo de sentido, el sentido que tenía la agencia, que era hacer periodismo desde el Estado, ¿no? Y eso me parece que ahí hay una contradicción con lo que se quiere hacer ahora. Juan, y apelando a tu experiencia, a tu capacidad de análisis y demás, estamos viviendo un momento, justamente, estamos hablando con vos y estamos viendo a Marcos Peña y a Prat Guy diciendo que ellos entienden a la gente que ha perdido su trabajo, realmente nada, la cantidad de palabras que se me cruzan por la cabeza, respecto del momento que estamos viviendo, cada vez que hablamos con alguien tenemos que dar cuenta de esta ola de despidos como se la ha dado en llamar, respecto de, en concreto, el análisis de la situación, de los cambios que se están dando, de este avance descomunal sobre derechos adquiridos, sobre derechos laborales y etcétera, etcétera. Si vos te imaginabas algo así, digo, las políticas de Macri, digo, eso hay que reconocérselo, es bastante coherente con toda su propia historia de vida, pero lo que a muchos nos llama la atención es la rapidez, digo, la reacción descomunal, que en menos de 2 meses han empezado a tomar medidas que han dejado a buena parte de la población y de nuestra sociedad medio paralizados, medio en offside. Digo, ¿cómo estás viviendo vos la situación en general? No, también con bastante sorpresa. Yo esperaba, sinceramente, esperaba un cambio diametral de paradigma, digamos. Me parece que cualquiera que hace un análisis político básico lo entiende, y por eso también me parece que la última elección fue una elección dividida, más que por gusto, también por espanto, ¿no? O sea, hubo los dos candidatos, me parece que sumaron porque no querían que el otro proyecto tuviera que llegara al poder. Me parece que había claramente dos lógicas de construcción política muy diferentes, se empuja, y me parece que se impuso la más descarnada. Yo todavía no logro ver en términos políticos si esto, como se dice, es una vuelta a los 90. Me parece que ahí hay como un análisis un poco que se reduce, reduccionista, en el sentido de que me parece muy fácil pensarlo de esa manera. Me parece que incluso hay algo peor que los 90 en algunas cuestiones, sobre todo en esta idea de persecución que existe en términos políticos. Es como si hubiese estado contenido todo durante 10 años y ahora abrieron la tapa y sale todo con una violencia desmedida. Pero bueno, nada, me parece que también enero fue un año, un mes. Fue un año, lo que nos pasó por encima, sí. Fue un mes también en el que se hizo uso impune del decreto y que ahora, bueno, con el Congreso, con la apertura de sesiones, esperemos que también las otras fuerzas políticas empiecen a tener un poco más de peso en la construcción de la República, porque me parece que también lo que hay que discutir es eso, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde el cambio este que muchos votaron en diciembre no significa también empezar a soslayar lo que ellos mismos pedían, ¿no? Porque, bueno, la crítica más importante que se le hacía de algunos sectores hacia el kirchnerismo era que pasaba por encima de las instituciones. Bueno, me parece que si hay alguien que hoy está pasando por encima de las instituciones de manera impune, absoluta, es el macrismo. Juan, ¿cómo se están organizando ahora vos y tanto tus compañeros despedidos? Digo, en Facebook publicaste que una compañera tuya, Mariana Iturriza, también parte del grupo de los trabajadores despedidos, además, digamos, de ella estar despedida, también su marido, su compañero, que estaba trabajando en el Ministerio de Cultura. ¿Cómo se sigue después de eso? Y la verdad que está complicado la situación. Estamos a la espera, digamos, no estamos intentando visualizar el conflicto, pero lo que intentamos es también apostar a esa mesa de diálogo que abrieron los sindicatos del Estado con el Ministerio para tratar de lograr alguna reincorporación. Nosotros entendemos que es importantísimo rever los casos, porque me parece que hay casos que no se ajustan ni siquiera a los argumentos. O sea, yo creo que no hay ningún tipo de argumento para generar estos despidos. Pero así y todo, en el marco de los argumentos que ellos creen esgrimir con solvencia, me parece que ni siquiera en esos argumentos entran casos como el de Mariana, me parece, ¿no? Entonces, bueno, como el mío, como el de los 10 compañeros de Fojo Noticias, y como muchos otros de los 500 que se despidieron. Pero lo que digo es que el caso puntual de Mariana Iturriza me parece que es un caso, a mí me desespera una situación de ese tipo, una familia con hijos que en una semana pierde el trabajo las dos personas, digamos, los padres. Me parece que eso es tremendo, tremendo. Es de una voracidad impresionante que no, a todos nos conmovió la situación de Mariana, porque nos parece que es un ejemplo claro de hasta dónde puede llegar esta situación, ¿no? Me parece que no hay medida de hasta dónde pueden ir. Entonces, nada, estamos apostando a que los gremios en esa sean exitosos en esas gestiones y puedan reincorporar a los trabajadores. ¿Cómo viste el viernes 29 de enero cuando se juntaron, digamos, en el Congreso bajo la consigna No Somos Ñoquis? ¿Viste, digamos, participación de la gente, trabajadores despedidos y además, digamos, personas que aún conservan su trabajo pero se solidarizaron bajo la misma consigna? Estuvo bueno, la verdad que fue una movida muy interesante, sobre todo porque se mostró en diferentes puntos de la ciudad de Buenos Aires cuál es la situación concreta con historias de vida, ¿no? O sea, más allá de las consignas que parece que la consigna que aglutina esta de No Somos Ñoquis, la intención era responder un poco a esta idea de que a todos los despedidos nos despiden porque no hicimos nada durante estos años que estuvimos contratados. Más allá de eso, empezamos a ponerle nombre, apellido e historia de vida a cada persona que se está quedando sin trabajo. Y eso me parece que también es algo que también invita a la reflexión, ¿no? Porque cuando vos podés demostrar con claridad que cumpliste tu horario de trabajo, que realmente cumpliste con tu tarea, a ver, nosotros en InfoJuno Noticias basta con solo ver el portal, me parece que no era muy difícil comprobar que ninguno de nosotros es ñoqui, no solo porque firmamos notas, sino también que porque cómo haces para sostener semejante portal con la producción que teníamos de noticias, de audiovisuales, de fotos y demás, con 40 personas, digamos, si de esas 40 realmente hay 10 ñoquis, realmente eso no se podría hacer. O sea, no podría haber estado online con la calidad periodística y con la cantidad de noticias que generamos durante todo este tiempo. Pero bueno, nada, estuvo muy interesante la movida, muy muy pintoresco también, compañeras y compañeros haciendo ahí ñoquis en la calle y comiendo ñoquis, me parece que le daba un tinte de color y que le daba un poco de humor también al momento tremendo que estamos viviendo. Uh-huh. Juan, te queremos agradecer un montón. Estamos siguiendo día a día todas estas barrabasadas que están haciendo y seguimos hablando inevitablemente. Somos un medio de comunicación, estamos hablando de medios de comunicación y evidentemente estamos asistiendo a una disputa descomunal por la instalación de determinados términos. Esto de la vuelta de los ñoquis sin la colaboración inestimable de los medios hegemónicos no hubiese sido posible. Estamos asistiendo a un momento verdaderamente impactante respecto del nivel de consenso en algunos sectores de la población, que los medios hegemónicos están colaborando muchísimo a la hora de, por ejemplo, instalar esto, ¿no? Sino más que ver, repasar un poco las redes sociales y ver gente que se pone contenta porque están echando a miles de personas a lo largo y ancho del país porque todos son ñoquis. Y eso, sin fundamentalmente el grupo Clarín, esta gente no lo hubiese podido hacer. Sí, a mí me parece que por eso también es importante contar esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Contar historias concretas de lo que está pasando. Yo he visto en redes sociales gente que se ha puesto contenta y que lo terminan despidiendo a ellos. Claro. O sea, me parece que creer que... A ver, aparte me parece que cuando... Que en términos políticos y económicos los despidos no se quedan en las personas despedidas. Digamos, hay un impacto económico del, uh-huh, del despido. Qué sé yo, una familia que pierde los dos el trabajo, como el caso que hablábamos hoy, también tienen que generar un despido porque la persona que cuidaba a sus hijos, claro, ya no se le puede pagar. ¿Me explico? O sea, ahí hay otro despido. Otros dejás de consumir cosas que no sean vitales, en realidad, y empezás a generar todo un enfriamiento de la economía con los despidos. O sea, no solo generás desempleo, sino también genera digamos, ausencia de consumo y el desempleo como un efecto dominó, ¿no? Que se va trasladando. Me parece que quien crea que está a salvo de esta situación, me parece que no está entendiendo cómo viene la cosa. La crisis económica que se viene es grande, porque aparte del desempleo se le sumó el tarifazo. Bueno, hay un montón de cosas que hay que empezar a analizar y a concatenar, ¿no? Es más complejo de lo que parece, pero si uno pone un poco de empeño, realmente no es difícil enterarse de lo que está pasando realmente. Juan, te queremos mandar un abrazo enorme, enorme. Seguiremos atentamente a ver si es que queda algún tipo de esperanza a partir de la intervención de los gremios. Gracias por la comunicación. Un abrazo enorme para vos y para la familia, amigo. Abrazos ahí a toda esa gran radio que en algún momento me tuvo por ahí, en esos estudios. Así que un beso muy grande a todos y gracias por estar ahí siempre al pie del cañón. Chau, Juan. Chau.